Sí, efectivamente, estamos presenciando un nuevo aumento del boleto. Obviamente lo percibimos con mucha preocupación, fundamentalmente no solo por una cuestión que tiene que ver con lo social o lo económico, con el bolsillo de los trabajadores y los estudiantes, que son quienes usan básicamente el transporte público, sino también por otro aspecto central, que es el del sostenimiento del sistema de transporte. El sistema de transporte Rosario perdió durante el año 2017, producto de los aumentos del boleto, básicamente. Recordemos que de noviembre del 2015, que estaba 5,75, a enero de 2018, hubo un aumento del 100%, en ese momento estaba 11,49, y ahora un nuevo aumento. En ese periodo del 2017 con respecto al 2016 se perdieron 8.200.000 boletos, 6,5% de usuarios del sistema, otro tanto en el 2016 con respecto al 2015, inclusive un poco más. Entonces, en ese marco, cada aumento de boleto en una situación recesiva, en una situación de pérdida de poder adquisitivo del salario, significa más usuarios que se bajan del sistema, y más usuarios que se bajan del sistema representa un sistema con cada vez menor cantidad de participantes, de usuarios, sobre los que se carga aún más en esta lógica, ¿no es cierto?, de retiro progresivo de subsidios. Por ejemplo, vemos cómo se retiran subsidios de nación, vemos cómo la provincia, a través del consenso fiscal, acordó progresivamente ir retirando el impuesto al sello, y un porcentaje del impuesto al sello es el que va al sistema de transporte. Eso hace que todo vaya en camino a una espiral destructiva del sistema de transporte público en la ciudad de Rosario, ¿no? En principio, nosotros lo que venimos haciendo desde un espacio que conformamos, que es el Observatorio Social de Transporte, es intentar poner blanco sobre negro sobre esta situación, intentar explicar con números concretos, midiendo en la calle determinadas estadísticas que hacen el sistema de transporte público, que la pérdida de calidad en la prestación del servicio, es decir, menos frecuencia, menos servicios nocturnos, etcétera, sumado a la situación económica, sumado a el aumento progresivo del boleto, genera un combo del que de alguna manera es necesario salir. Creo que Rosario perdió una gran oportunidad en el 2015, la gran oportunidad de que el municipio se hiciera cargo del servicio en su totalidad y no la continuidad de empresas privadas que hasta ahora han mostrado que son las más deficientes, ¿no? El déficit estructural que tiene la empresa de transporte público, porque es así, porque esto funciona así en todo el mundo, para eso están los subsidios. En el caso de la empresa privada se terminan cubriendo, permitiéndole resentir el servicio, permitiéndole retirar unidades de la calle, permitiéndole retirar servicios nocturnos, etcétera. Eso, como decía antes, resulta en un círculo vicioso, la gente se aleja del sistema de transporte público y esto va camino a su destrucción. La solución, como decía antes, para nosotros en este momento, y no es un planteo ideologicista, es un planteo pragmático de lo que necesita Rosario en este momento, así como en otro momento tenía una cantidad enorme de empresas de transporte que producto de la concentración que se dio se fueron destruyendo. Bueno, hoy creemos que necesita una gestión estatal para ir resolviendo estos problemas desde la inversión pública, volviendo a pensar en términos de servicio público y no de lucro empresario, ¿no? Eduardo, desde el Ejecutivo Municipal, ¿qué respuesta le dan a este planteo cuando ustedes acercan los datos y las estadísticas que logra relevar el Observatorio del Transporte? En general tenemos una respuesta que tiene que ver con el ninguneo, el desacreditar el trabajo que hacemos. Se interpreta que toda crítica de alguna manera es una crítica destructiva, cuando en realidad nosotros la crítica llevamos adelante porque creemos imperiosamente en la necesidad de un buen sistema de transporte público. De eso depende tener una ciudad que no tenga los niveles de congestión que tiene hoy el microcentro y el macrocentro de la ciudad de Rosario. De eso depende la mejora, ¿no es cierto?, en la calidad de vida de miles de rosarinos. En general, la respuesta va entre la indiferencia y, de alguna manera, el intento por generar descrédito del trabajo que hacemos, ¿no?